Este 15 de agosto comenzó el juicio oral y público contra los 5 prefectos por el asesinato de Rafael Nahuel, asesinato ocurrido el 25 de noviembre del 2017. Rafael Nahuel tenía tan solo 22 años cuando recibió un disparo letal por la espalda. La bala de plomo salió de un arma reglamentaria del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina. Sucedió en medio de un violento operativo de desalojo en la comunidad mapuche Lafkenwinkulmapu en Villa Mascardi, a 25 kilómetros de la ciudad de Bariloche. También hubo 4 heridas en la escena del hecho y se encontró evidencia que confirma que los prefectos realizaron, por lo menos, 130 disparos mortales. A 6 años del crimen, aún no hubo justicia. El homicidio de Rafael Nahuel se produjo en medio de una campaña contra las comunidades mapuche por parte de la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien alimentaba y aún hoy alimenta la idea de que los mapuches son un enemigo interno y una amenaza para la soberanía y el Estado. En ese mismo sentido, desde ese ministerio se buscó instalar una versión falsa de los hechos, según la cual la muerte de Rafael Nahuel se produjo durante un enfrentamiento entre los acusados y la Loflaskenwinkulmapu. La fiscal federal de Bariloche, Silvia Litt, hizo propia esa versión y por eso los prefectos llegan a este juicio imputados como coautores de homicidio por exceso en legítima defensa. Junto con Santiago Maldonado, estos dos son claros ejemplos de las consecuencias de la criminalización de los conflictos sociales. Escuchemos a Rubén Marigo, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a nivel nacional, de la Asamblea Regional Bariloche, y representa, junto al doctor Palavecino, a los padres de Rafael Nahuel en el juicio. Hace casi 6 años que se viene dilatando este juicio, cuestión difícil de explicar, y agradecer a los padres de Rafael, pero bueno, estamos dispuestos a partir del 15, que es el momento que se van a leer los requerimientos, las acusaciones que hacemos de la querella, demostrar que el caso de Rafael Nahuel es un caso típico de violencia institucional impulsada durante el gobierno macrista, que termina con su asesinato por la espalda en manos de un grupo de élite de la prefectura, como es el grupo Albatros, realmente increíble que se utilizara para un desalojo, ¿no? Para nosotros es importante, más allá de lo que resuelva la justicia, porque obviamente posturas antagónicas, por un lado la defensa de los asesinos y la fiscalía que habla de un exceso en la legítima defensa, argumentar enfrentamiento, y nosotros sosteniendo las 3 querellas, ¿no? Porque querella la Secretaría de Derechos Humanos de Nación a nuestro pedido, la PDH Nacional y nosotros por los padres, que sostenemos que es un doble homicidio agravado por ser por miembros de la Fuerza de Seguridad y con armas. Así que fundamentalmente por allí va a pasar la gran discusión, que es si hubo un enfrentamiento, ¿no? En un lugar donde se encontraron 130 proyectiles, de un lado por lo menos 130 proyectiles y del otro lado una lanza hueca, ¿no? Así que esto demuestra la cuestión política que se va a debatir este día. Y lo que nosotros más que nada queremos, como este va a ser un juicio público y oral, y sobre todo a partir del 23 queremos que se va a difundir por YouTube y por la web de la Suprema Corte, que la gente vea lo que ocurrió. Porque una cosa es lo que resuelva el tribunal, pero nosotros podemos demostrar, incluso porque van a declarar, si es posible, quienes fueron además heridos, porque no fue solamente el asesinato de Rafael, Joan, una chica joven que en ese momento había comenzado como su lado voluntario, y Conia, fueron heridos también por los proyectiles en el mismo momento en que estos 5 prefectos dispararon por lo menos 130 balas, ¿no? Este juicio es una oportunidad histórica para esclarecer qué pasó, para acercar un poco de justicia a Rafita Nahuel, a sus familiares, a los miembros de la Loflaskenwinkulmapu, y fijar límites claros al accionar de las Fuerzas Armadas de Seguridad en contextos de conflictos sociales, como lo son los reclamos y las acciones de los pueblos originarios en defensa de sus derechos y de su territorio ancestral. Reportamos para este Expreso Farco desde el territorio mapuche de Neuquén, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo. Y cantamos por justicia y equidad.